Buenos días, todos. Would you stand up? ¿Podéis poner de pie, por favor? I'm just going to get sorted out. Me voy a ir colocando por aquí. Would you turn to each other and say hi? ¿Podéis girar a la persona que tienes al lado y saludar? Hola. Yeah, perfect. Normally, that's great, and you're a friendly bunch. Qué panda más amistosa, amigable, simpáticos que sois. Stay standing. Seguid de pie. We're gonna take a deep breath in through our nose. Vamos a tomar aliento por nuestra nariz. For 4 seconds. A respirar 4 segundos por la nariz. Meted aire. Hold it for 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Out through our mouths. Y lo sacamos por la boca. A mí no me ha dado tiempo. Otra vez. In through our noses. 4 seconds. Hold it. Mantenedlo ahí. Out through our mouths. Y sacarlo por la boca. Una vez más. Hold it. Mantenedlo ahí. Okay, let's pray. Thank you, God. Gracias, Dios. That we have a breath to breathe. Que tenemos aliento para respirar. Every good thing comes from you. Todo lo bueno viene de ti. Thank you for your peace. Gracias por tu paz. Your joy. Por tu gozo. Your kindness. Por tu bondad. Life. Por tu vida. Thank you that we're here amongst friends and family today. Gracias today. Que estamos aquí entre amigos, entre familia. And let us honor you this morning. Y ayúdanos a honrarte. Amen. Amen. Take a seat. Sentaos. So, we've been going through the book of Genesis and looking at the story of Joseph. Hemos estado viendo el libro de Génesis y la historia de José. Now, kind of what we know about Joseph, he was a bit of a dreamer. He had some dreams. Vamos a repasar algunas de las cosas que sabemos de José. Era un soñador, tenía algunos sueños. And that was, it kind of reminded me that I was talking to Roscoe a little while ago. Y me acuerdo que estuve hablando con Roscoe hace una época. And we were just chatting in a bar. Estábamos hablando en un bar. And he was like, "Oh, I had this dream the other day." Y me dijo, "Tuve este sueño el otro día." I was like, "Oh, right, okay." Y dije, a ver. He goes, "Yeah, it was about you." Y me dijo, "El sueño fue sobre ti." I go, "Oh, okay. Well, tell me about it." Ah, sí, vale. A ver, cuéntame. He goes, "I was in the fiery pits of hell." Y me contó, "Estaba ahí en las llamas en el infierno." I said, "Well, I have been concerned about your salvation and stuff." Sí, me he estado preocupando por tu salvación, de verdad. And he says, "Yeah, Satan was leading me through the sulfur and people screaming and being tortured." Y me contabas, pues Satanás me ha estado llevando por las llamas, por el sulfato y había gente que estaba siendo torturada. And I saw you. Y te vi ahí. Snuggled up to a beautiful woman. Ahí, acurrucado a una mujer preciosa. I was like, "Oh, okay, that's interesting." Y dije, "Oh, pues qué interesante." What happened next? ¿Qué es lo que ocurrió después? He goes, "Well, I turned to Satan." Y me dijo, pues me giré hacia Satanás. And I said, "That's really unfair. How come Darren gets to snuggle up to a beautiful woman?" Y le dije, "Oye, qué injusto. ¿Por qué Darren puede acurrucarse a una mujer tan hermosa?" And then he said, "Satan poked me onwards. Pushed him onwards." Ah, perdón. Entonces Satanás pues le empujó hacia adelante. And he said, "Who are you to question my eternal punishment for that woman?" Y le dijo, "¿Quién eres tú para cuestionarme cuál es el castigo eterno para esa mujer?" Bad joke, sorry. Un mal chiste. But at least I get to know who understands English here because they laugh quicker. Así he podido ver muy claramente cuántos entendéis inglés. But no, we've been working through the story of Joseph. Pero bueno, hemos estado viendo la historia de José. And we've been dealing with some real tough issues. Y hemos estado tratando algunos temas muy difíciles. Issues that most of us confront at one time or another. Algunos a los que nos enfrentamos una u otra vez. Issues of rejection. Los temas de rechazo. Of loss. De pérdida. Of injustice. De injusticia. And we heard last week excellently from David. Y ayer, la semana pasada, David nos compartió de manera excelente. About disappointment. Sobre la desilusión. Shared so amazingly. Compartió de una manera tan tan buena. Fran, I'd encourage you to get the recording of that. Fran, te animaría a escuchar la grabación. I think you appear in it as a Latin lover. Creo que sales en la predicación como el Latin lover. But the reality is we live in a fallen world. La verdad es que vivimos en un mundo caído. And quite often life can seem very unfair. Y muy a menudo la vida nos puede resultar muy injusta. Bad things can happen to seemingly good people. Porque cosas malas les ocurren a las personas que parecen que son buenas. It brings up some hard questions. Y nos provoca preguntas difíciles. What are we supposed to do with that? ¿Qué se supone que tenemos que hacer con estas preguntas? How do we handle that? ¿Qué hacemos con esta situación? When life doesn't turn out the way that we wanted or expected. Cuando la vida no nos sale como esperábamos o como queríamos. But today we're going to wrap up this series. Hoy vamos a acabar esta serie. And it's with another interruption. Y es con una interrupción más. But it's an interruption for good. Es una interrupción para bien. And I want to share 3 points with you, like every good sermon has. Como todo buen sermón, quiero compartir con vosotros 3 puntos. The 3 points are. Los 3 puntos son. It's more important what you do than what has been done to you. Es más importante lo que haces que lo que te han hecho. Second point. Segundo punto. God's grace can sustain us. La gracia de Dios puede sostenernos. And the third point, God redeems that was lost. Y el tercer punto es que Dios redime lo que se ha perdido. For his glory and our good. Para su gloria y para nuestro bien. Okay, so we finished off last week around chapter 41. La semana pasada lo dejamos por el capítulo 41. If you're following along and you've got your mobiles, there's an event in YouVersion si Bible app. Si tenéis los móviles en la aplicación de YouVersion tenéis los apuntes en el evento. And if you just go into events, you'll find today's meeting. Si entráis en los eventos vais a ver los apuntes de esta reunión. And so my first point. Mi primer punto. Is what you do is more important than what's been done to you. Lo que tú hagas es más importante que lo que te hayan hecho. And so we come to a point in Joseph's story. Llegamos a un punto en la historia de José. Where there's a massive famine. En el que hay una hambruna inmensa. And we know it's going to last for 7 years. Y nosotros sabemos que va a durar 7 años. And for 7 years prior to that, Joseph has been storing up food in Egypt. Y los 7 años anteriores José ha estado acumulando comida. And we find out in the story that Joseph's brothers. Vemos en la historia cómo los hermanos de José. Are sent into Egypt. Son enviados a Egipto. By their father Jacob. Por su padre Jacob. Because they're in a terrible situation. Porque se encuentran en una situación terrible. They're out of food. No les queda comida. But they've heard that there's food in Egypt. Pero ellos han oído que en Egipto queda comida. And so Jacob sends 10 of Joseph's brothers. Así que Jacob manda a 10 de los hermanos de José. Into Egypt. A Egipto. And they don't know. Y ellos no saben. That Joseph is the governor over all of Egypt. Que José es el gobernador sobre todo Egipto. Joseph is the one in charge of distributing the storehouse of Egypt. Es el encargado de distribuir todo lo que han almacenado. And so the brothers come into the court of Joseph. Así que los hermanos llegan a la corte de José. And they appear before him. Y se presentan delante de él. And Joseph recognizes them immediately. Y José los reconoce inmediatamente. But the brothers do not know that it's Joseph in front of them. Pero los hermanos no se dan cuenta de que están delante de su hermano José. And we read in chapter 42, verses 8 to 28. En el capítulo 42 del 8 al 28. This conversation between Joseph and his brothers. Esta conversación entre José y sus hermanos. And Joseph wants to test his brothers. José quiere probar a sus hermanos. Are they still the brothers that sold him into slavery and mistreated him? Quiere saber si siguen siendo esos hermanos que le vendieron, le traicionaron. Or have they changed their ways? ¿O acaso han cambiado? You know, and Joseph kind of accuses them of being spies. José entonces los acusa de ser espías. Knowing that they're not. Él sabe que no lo son. And it comes out that they speak of a younger brother. Y en esto ellos dicen que tienen un hermano, otro hermano más, otro hermano menor. Benjamin. Benjamín. This was Joseph's real brother. El hermano from the same mother. De la misma madre que José. Brother from another mother. Sorry, that's for Roscoe. Claro, una canción. And so Joseph says to the brothers. Así que que José les dice a los hermanos. I'm going to send you away. Os voy a enviar. And I want to test that what you're telling me is true. Y voy a ver si lo que me estáis diciendo es verdad. And I want you to bring your brother Benjamin to me. Que me demostréis que me estáis diciendo la verdad. Traedme a ese hermano menor, a Benjamín. Now at this point, the brothers look at each other. En ese momento, los hermanos se miran unos a otros. And their hearts sink. Y se les hunde el corazón. Because they know. Porque ellos saben. That Benjamin. Que Benjamín. Is the apple of their father's eye. Es la niña de los ojos de su padre. Their father loves Benjamin. He's the youngest. Su padre ama tanto a Benjamín. Es el más pequeño. And they know that their father is not going to give up Benjamin to go into Egypt. Y ellos saben que su padre no va a dejar que Benjamín vaya a Egipto. On this perilous journey. On the perilous journey into Egypt. A Egipto, no sé. And so, as collateral, Joseph keeps Simeon. Entonces, para al enviarlos, José se queda con uno de sus hermanos. To make sure that they come back. Para asegurarse de que van a volver. Joseph fills the bags of the brothers with food. José llena las bolsas de los hermanos con comida. And with silver. Y con plata. Now, I want you to put yourself in Joseph's position here. Quiero que os pongáis en la situación en la piel de José. His brothers years ago. Sus hermanos hace años. Had set off a chain of events. Habían empezado una cadena de eventos. That looked pretty bad for Joseph. Que tenía una pinta terrible para José. They sold him into slavery. Lo vendieron a esclavitud. He ended up in prison for many years. Acabó en prisión durante muchos años. Now I don't know about you, but for me. No sé tú, pero para mí. I would be a bit like, right, this is my opportunity. Como, ahora esta es mi oportunidad. Revenge is sweet. La venganza es dulce. But we find that Joseph did not operate in this way. Pero vemos que José no hizo eso. I think if I had gone through what Joseph had gone through. Me parece que si yo hubiera pasado por lo que pasó José. I would have stewed up all these ill feelings. Hubiera estado ahí cociendo todos estos sentimientos negativos. Become bitter and angry. Me hubiera llenado de amargura y de ira. But instead, pero sin embargo, Joseph operates in a very different spirit. Vemos que José obra con un espíritu totalmente diferente. And I think it's a great example. Y creo que es un gran ejemplo. Of when we've been wronged, de que cuando se nos ha hecho mal, we are to operate in a different spirit. Debemos actuar en un espíritu contrario. I'm sure all of us can think of times when things have come against us. Quizá todos podamos pensar en situaciones en las que nos ha venido algo en contra. And maybe we've had opportunity to get back at that person. Y quizá hayamos tenido oportunidad de vengarnos de esa persona. But you know, a really high and difficult calling of God. Pero un llamamiento muy alto y difícil de Dios. It's not to repay evil with evil. Es no vengar mal con mal. Jesus on the Sermon of the Mount. Jesús en el Sermón del Monte. Preaches. Predicó. You've heard it said. Has oído que fue dicho. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Ojo por ojo, diente por diente. But I tell you a new way. Pero yo os digo otra cosa. And he goes on to explain about mercy and grace. Y empieza a explicarles and how we are to operate in that. Y cómo hemos de actuar. In 1 Peter 3:9. En Primera de Pedro 3:9. It says, "Do not repay evil for evil." Dice, no paguéis mal por mal. But on the contrary. Al contrario. Bless. Bendecid. For you were called to this. Porque vosotros fuisteis llamados a esto. That you may obtain a blessing. Para que vosotros obtengáis bendición. See, it's not ours to give revenge. No está en nuestras manos el vengarnos. God calls us to something better. Dios nos llama a algo aún mejor. God calls us not to sulk in bitterness. Dios nos llama a que no estemos ahí en nuestra amargura. That eventually eats us up inside. Que nos va carcomiendo por dentro. And affects everything that we do. Y afecta todo lo que hacemos. Personally, last year. Personalmente, el año pasado, miraculously we bought a property. Milagrosamente conseguimos comprar una casa. And we were renting a place. Y hasta ese momento estábamos alquilando una. We spent weeks cleaning the place. Y pasamos semanas limpiándola. We repainted the whole house. La pintamos entera. Partly because our kids like crayons and they thought the walls were paper. Los niños les gustan las pinturas y se pensaban que las paredes era papel. But we wanted to leave the house like even better than when we moved in. Pero sobre todo porque queríamos devolver la casa mejor de lo que nos la habían dado. Just to be a witness to the owners of the house. Para ser buen testigo con los dueños de la casa. Anyway, the time came when we handed over the keys to the owners. Cuando les devolvimos a los propietarios las llaves. And to cut a long story short. Voy a cortar mucho la historia. They withheld our deposit from us. La historia larga, al final se quedaron con la fianza que les habíamos pagado. For no other reason than their mistake. For no other reason apart from their mistake. Ah, simplemente por un error que ellos habían cometido, pues decidieron no darnos la fianza. Nothing that we had done wrong. Nosotros no habíamos hecho nada malo. And we're talking about quite a lot of money. It was 2 months' rent. Hablando de bastante dinero, son 2 meses de alquiler. And we were counting on that money. Y contábamos con ese dinero. To do things in our new house. Para poder arreglar cosas en nuestra nueva casa. And we had a meeting. Well, Mariberta had a meeting with them. Mariberta se reunió con ellos. And they just said, "Yeah, we feel bad." Y decían, sí, bueno, es una lástima. But we're not giving you it back. Pero no, nos lo vamos a devolver. And she comes out in the car and I'm waiting outside and she tells me this. Y cuando salió de la casa y me cuenta esto. And my first reaction. Mi primera reacción fue. Right then. Vale, venga, vamos. Iron and steel are coming out. Tú ayúdame con esto. I'm getting the big guns. Que voy a sacar las grandes pistolas. But no, something then moved in me. Pero algo dentro de mí se removió. And I just remember sitting in the car. Y me acuerdo de estar sentado en el coche. Going, let's just pray about this. Pensando, venga, vamos a orar sobre esto. And we prayed. Y oramos. God, we believe in you. Señor, creemos en ti. We believe that you're in control. Creemos que tú tienes el control de todo. We believe that you are good. Creemos que tú eres bueno. And we don't want to repay evil for evil. Y no queremos pagar mal con mal. But we just bless this house. Que bendecimos esta casa. We leave room for your vengeance. Dejamos espacio para tu venganza. And we just bless them. Pero nosotros les bendecimos. But we were totally in our right. Pero teníamos totalmente el derecho to take these people to court, de igual denunciarles, to drag them through for the bad that they had done to us. De pues machacarles y perseguirles por lo que nos habían hecho malo. But it's more important. Pero es más importante what we do, lo que hacemos, than what is done to us. Que lo que se nos hace. There's moments we have choices. Hay momentos en los que tenemos elecciones. And you can be completely in your right. Y tú puedes tener el derecho absoluto. To repay evil with evil. De vengar mal con mal. But God doesn't call us to do that. Pero Dios no te llama a eso. He calls us to bless. Dios te llama a bendecir. And there's a promise there. Y hay una promesa ahí. That we will receive or obtain a blessing. Que nosotros recibiremos, obtendremos bendición. And to finish that story. Para acabar esa historia. About a month later, como un mes después, I get a phone call from somebody. Recibí una llamada. And they said, "Oh, we've taken an offering through a few of our friends." Y me dijeron, "Mira, unos amigos hemos juntado una ofrenda." And the church in Jersey. Y con la iglesia de Jersey también. And we're going to send you the money. Y os vamos a mandar dinero. And when we looked in the bank account, cuando miramos en la cuenta, the amount that they had sent, lo que nos habían enviado, was almost to the penny, 10 times the amount, era casi hasta el céntimo, that the owners más de lo que los propietarios had withheld from us. Nos habían quitado. Now I'm not saying that God works that way every time. No estoy diciendo que Dios siempre obra de esa forma. But I tell you, there's something of a blessing of God that pero comes. Sí que os digo que hay algo, hay la bendición de Dios que viene. When you don't repay evil with evil. Cuando no pagas mal por mal. But we're called here to bless. Estamos llamados aquí a bendecir. You know, as Christians, it's great to receive a blessing. Como cristianos es genial recibir bendición. I'm into that. Me encanta eso. But we're also called to be a blessing. Pero también somos llamados a ser bendición. Not to repay evil with evil. Y no pagar mal con mal. And to make the correct decisions of what we do. Y tomar las decisiones correctas de que lo que hacemos. Not based on what has been done to us. No basarlo en lo que se nos ha hecho. Okay. Point two. Segundo punto. Is it God's grace is sufficient to sustain us. Es que la gracia de Dios nos es suficiente para sostenernos. So we find out In the story of Joseph, y descubrimos en la historia de José that the brothers go back to Jacob. Que entonces los hermanos vuelven a Jacob. If you read this story in the Bible, Jacob in Israel is it's the same name for the father. Cuando leáis la historia en la Biblia veis que Jacob Israel es el mismo, es la misma persona. And so the brothers go back and tell of all that have happened. Y entonces van los hermanos y le cuentan todo lo que ha ocurrido. They say that Simeon has been left behind. Le dicen, Simeón se ha quedado ahí. And the man is in charge has requested that we take Benjamin to Egypt. Y el hombre encargado no le va a soltar hasta que le llevemos a nuestro hermano Benjamín. Man, the heart of Jacob at this point is broken. El corazón de Jacob en ese momento está totalmente roto. In chapter 43. El capítulo 43. Verses 11 and 14. Versículos 11 y 14. We find that Jacob has a decision to make. Vemos que es Jacob el que tiene que tomar una decisión. He says to the brothers, "Okay, we're destitute, we're starving to death here." Les dice a los hijos, "Mira, estamos aquí condenados a morir de hambre." I don't want Benjamin to go with you. No quiero que Benjamín vaya con vosotros. But if it's going to be the only way that we can be saved. Pero si es la única forma de que nos salvemos. I release Benjamin for you to take him. Pues vale, dejo que vaya con vosotros. And in verse 13. Y en el versículo 13. Jacob says to his brothers. Jacob says to his sons. Jacob les dice a sus hijos. May God Almighty grant you mercy before this man. Que el Dios todopoderoso os dé misericordia delante de este hombre. You see, Jacob had come to a place of trusting in God. Había llegado a un punto en el que él confiaba en Dios. Jacob had had a history of God. Jacob tenía historia con Dios. He'd even wrestled with God. Jacob hasta había peleado con Dios. He had promises over his life. Había recibido promesas sobre su vida. And he came to trust in God. Y llegó a un punto en el que confiaba en Dios. In God's mercy. En la misericordia de Dios. Over what might happen. Por encima de lo que pudiera ocurrir. And I think in times of difficulty. Y pienso que en situaciones de dificultades. In times of uncertainty. En tiempos de incertidumbre. When the circumstances are not favorable towards us. En las circunstancias que no nos son nada favorables. When there's things out of our control. Cuando hay cosas que están fuera de nuestro control. God causes us to trust in him. Dios nos llama a confiar en él. Why? ¿Por qué? Because he is good. Porque él es bueno. It's one of the foundations that we should base our life on. Es uno de los cimientos sobre los que tenemos que edificar nuestra vida. God is good. Dios es bueno. Sometimes we cannot see it in those moments. A veces en esos momentos no lo vemos. Sometimes we're like, God, where are you? A veces estamos como, Dios, ¿dónde estás? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Nothing's going as I planned it. Nada está saliendo como lo había planeado. But I'm going to trust in you. Pero voy a confiar en ti. Because you are good. Porque tú eres bueno. And God gives us a grace to sustain and Dios endure mismo those nos, times. Nos da una gracia para que podamos aguantar, ser mantenidos en esas circunstancias. Because God is in the habit of working out his goodness through those times. Dios God is in the habit of working out his goodness in us through those times. Dios tiene la costumbre de hacer darnos su gracia para que podamos obrar, para que Él obra en esas circunstancias en nuestras vidas. And he can give us the strength and the peace in those times. Y Él puede darnos paz y darnos gracia en esos momentos. We've experienced that in very real way. Nosotros hemos experimentado eso en situaciones muy reales. Almost 10 years ago. Hace casi 10 años. We gave birth to twins. Nacieron mellizos. When I say we, I mean her. Sí, bueno, ha dicho, dimos a luz a mellizos y dice, cuando digo dimos, digo dio. I had done my part. Yo ya hice lo mío. Mi parte. Perdón. But we went through a difficult time. Pero lo pasamos mal. We lost a son. Y perdimos uno de nuestros hijos. The future didn't look bright for Luke. Y el futuro de Luke no tenía nada de buena pinta. We didn't know whether he would live or die. No sabíamos si viviría o moriría. We didn't know if he lived, if he would be able to function. No sabíamos si vivía, si iba a poder funcionar. We were told that he would be a vegetable. Nos llegaron a decir que sería como un vegetal. And through that time, y durante ese tiempo, we experienced God's mercy, experimentamos la misericordia de Dios, and his sustaining grace, y su gracia que nos sostuvo. We felt peace and joy, sentimos paz, sentimos gozo, even through those terrible times, incluso en esos momentos terribles. Did we deserve that? ¿Nos lo merecíamos? No. No. Did God cause that to happen? ¿Dios provocó que eso sucediera? I don't think so. No. We just live in a fallen world where bad things happen to good people. Simplemente vivimos en un mundo caído en el que ocurren cosas malas a la gente buena. Did we get all the answers from God? ¿Recibimos todas las respuestas de Dios? No. No. But did we trust in him? ¿Pero confiamos en Dios? Did we trust in his goodness? ¿Confiamos en su bondad? Did we trust that he would be able to sustain us through this time? ¿Confiamos en que él tenía el poder de sostenernos en este tiempo? Did we trust that he was with us? ¿Confiamos en que él estaba con nosotros? Yeah. Sí. We did, and he was. Lo confiamos y era así. And he was faithful. Él estaba ahí, él fue fiel. And he was our strength even when our strength failed. Y él era nuestra fuerza hasta cuando nosotros estábamos débiles. So in very real ways, in difficult circumstances. En formas muy reales, en circunstancias difíciles. We can say like Jacob said. Podemos decir igual que dijo Jacob. In God we trust. Confiamos en Dios. And he is able to sustain us. Y él es capaz de sostenernos. And so we pick up the story where Jacob releases Benjamin. Seguimos con la historia, la parte en la que Jacob da permiso para que vaya Benjamín. Benjamin and the 10 other brothers travel to Egypt. Benjamín y los hermanos vuelven a Egipto. Again, they come into Joseph's house this time. De nuevo, esta vez se presentan en la casa de José. And they present their brother Benjamin. Y le presentan a su hermano Benjamín. And at this point, Joseph can take it no longer. Y en este momento José ya no puede más. He breaks down. Se quebranta. He weeps. Se echa a llorar. So loudly. Solloza tan fuerte. That all of Egypt hears him. Todo Egipto le oye. And he has this conversation with his brothers. Y tiene esta conversación con sus hermanos. He reveals himself. Él les revela quién es. And it's a great moment of joy. Y es un momento de mucho gozo. His brothers are shocked. Sus hermanos están en shock. But we find out in chapter 50. Y en el capítulo 50 descubrimos. The heart of Joseph. El corazón de José. It says, dice, but Joseph said to them. Dice que José les dijo. Do not fear. No tengáis miedo. For I am in the place that God wants me to be. Porque yo estoy en el lugar en el que Dios quiere que yo esté. As for you. Y vosotros, you meant evil against me. Podéis haberme hecho mal. But God meant it to bring good. Pero Dios lo ha transformado para hacerme bien. That many people should be saved. Para que muchas personas puedan ser salvas. Through this event. A través de este evento. God used Joseph. Dios utilizó a José. And actually, it's to save a nation. De hecho, para salvar a toda una nación. It's to save the nation of Israel. Para salvar la nación de Israel. Because through God positioning him in Egypt. Porque Dios le posicionó en Egipto. Ministering and stewarding the resources well. Ministrando y distribuyendo bien los recursos que tenían ahí. He was able to feed Israel. José fue capaz de alimentar a Israel. And continue God's purposes. Y asegurarse de que continúa el propósito de Dios. You see, if you're in a bad situation or circumstance that you don't understand. Mira, si tú estás en una situación difícil que no entiendes. Maybe God's placing you in a process of transforming you. Igual Dios está colocándote en un proceso de transformación. In a process to bring His goodness out of that situation. En un proceso en el que finalmente traerá bien a esa situación. 2 years ago, I was in India. Hace 2 años estuve en India. With Mary. Con Mary. And we were being shown about this orphanage. Y nos estaban mostrando un orfanato. And we were on the roof. Estábamos en el tejado. And the person in India who we were with. Y la persona de India con la que estábamos. Says, I want to buy this piece of land. Me dijo, yo quiero comprar este terreno. And we asked him why. preguntamos por qué. And he says, I want to build a house for disabled children. Y me dijo, quiero construir una casa para niños discapacitados. Because disabled children in India. Porque los niños con discapacidad en la India. Are seen as a generational curse. Los ven como una maldición. They're hung from trees. Los dejan colgados en los árboles. Drowned in rivers. O los ahogan en los ríos. Or just left on the streets. Los abandonan en las calles. And his heart was so moved by seeing these things. Y su corazón fue tan conmovido al ver estas cosas. He wants to reach out and help these children. Que él quería de alguna forma ayudar a estos niños. In this hopeless situation. En esta situación tan desesperanzadora. My pastor from Jersey was with us at that time. Estaban con nosotros nuestro pastor de Jersey. And he comes to me in tears. Y me vino a mí llorando. I go, oh, what's the matter, John? Y me dijo qué te pasa, John. And he goes, oh, you heard the story of why John wants to buy the land. Y me dijo, ¿has oído, no, la historia por qué quiere tener John ese terreno? And I said, yeah. Y dije, sí. He goes, God's given me a name for this house. Y me dijo llorando, Dios me ha dado un nombre para esta casa. He goes, God says to call it Luke's house. Me dijo, Dios dice que se llame la casa de Luke. At that, I was just like, y en ese momento me quebranté yo, lloré yo. Because at that moment, porque en ese momento, I saw something of God's eternal plan. Vi algo del plan eterno de Dios. Of redeeming bad situations to bring His goodness. De redimir situaciones malas para traer su bondad. 10 years ago, I would have never have thought that Luke would have been the inspiration. Hace 10 años, jamás se me hubiera ocurrido que Luke pudiera ser la inspiración. To build homes for homeless kids. Para construir casas para niños con discapacidad. Bringing God's hope to a hopeless situation. Para traer la esperanza de Dios a una situación desesperanzadora. That's my God. Pero es que ese es mi Dios. That's the God I serve. Ese es el Dios que I serve sirvo. A redeeming God. Yo sirvo a un Dios redentor. That even if through the terriblest times we go through. Que incluso en las peores situaciones por las que pasamos. He works His goodness in us. Él consigue traer su bondad. Through building character in us. A través de nosotros, construyendo nuestro carácter. And working out His plans that we don't even know about. Y desarrollando sus planes que no nos podemos ni imaginar. There's thousands of stories, hundreds of stories. Y hay cientos y miles de historias. Where God has taken bad situations. En los que Dios ha cogido situaciones malas. And brought His goodness. Y ha traído su bondad. His redeeming purposes. Sus propósitos redentores. I wonder if you would stand. Pregunto si os podéis poner en pie. God has a bigger plan. Dios tiene un plan más grande, a bigger purpose, un propósito más grande, that is not about you. Y no se trata de ti. It's not about your happiness. No se trata de tu felicidad. It's not about your comfortableness. No se trata de tu comodidad. It's about bringing His goodness. Se trata de traer su bondad. And His redeeming purposes. Y sus propósitos redentores. To this lost world. A este mundo perdido. And He chooses us to participate in His plan. Y nos escoge a nosotros para participar de sus planes. I'm sure that there's people in this room. Estoy seguro de que hay personas en esta sala. In situations. En situaciones. That are unfair. Que son injustas. That are not comfortable. Que no son nada cómodas. They don't know why it's happening. Y no sabes por qué te está pasando. And it's out of their control. Está fuera de tu control. But I want to say that God is good. Pero quiero decir que Dios es bueno. And that if you trust in Him, que si tú confías en Él, He will work His purposes out. Él desarrollará sus propósitos. Maybe you've experienced rejection that Igual we've heard about. Has vivido rechazo, loss, pérdida, injustice, injusticia, disillusionment, desilusión. But in Romans 8:28, en Romanos 8:28, it says, "For we know that it's in all things." Dice que sabemos que en todas las cosas. That God works out His goodness. Dios obra su bondad. For those who love Him. A favor de aquellos que le aman. And have been called to His purpose. Y han sido llamados de acuerdo a sus propósitos. You see, being called to God's purpose is beyond ourselves. El ser llamado a los propósitos de Dios va más allá de nosotros mismos. It's not about Darren. No se trata de Darren. It's not about Maria. No se trata de Mariberta. It's not about Roscoe. No se trata de Roscoe. Really? De verdad. It's about God's purposes. Se trata de los propósitos de Dios. What stories are you going to have in 5-10 years' time? En 5-10 años, ¿qué historias vas a tener? When you look back at the hard times, cuando mires atrás a los momentos difíciles, and you can see that God weaved a golden thread of His goodness through. Y veas y reconozcas cómo Dios ha ido entrelazando un hilo dorado entre toda la historia, entre todo lo que ha tejido Él. I stand here as a testimony Yo estoy aquí en pie como testimonio de que Dios es bueno. He's the kindest person I know. Es la persona más amable que conozco. And he wants to bring good out of bad situations. Y Él quiere traer bien en situaciones malas. And if you're not seeing God's goodness, si no estás viendo la bondad de Dios, maybe he's still working it. Igual es que sigues en el proceso. Let's pray. Oremos. God, help us with our attitudes. Señor, ayúdanos en nuestras actitudes. When we want to repay evil for evil. Cuando queremos pagar mal por mal. Teach us to bless. Enséñanos a bendecir. Teach us to forgive. Enséñanos a perdonar. Teach us to live in the freedom of that. Enséñanos a vivir en esa libertad. God, we position ourselves. Dios, nos posicionamos to receive your sustaining grace, para recibir tu gracia que nos sostiene. All the great gifts that you give, todos los buenos dones que tú das. Joy, peace, gozo, paz, love, amor, hope, your kindness, tu bondad, to sustain us in times of trouble, que nos sostengan en tiempos de dificultad, in times of uncertainty, en tiempos de incertidumbre, in times of difficulty, en tiempos de dificultades. God, you are a good God. Dios, tú eres un Dios bueno. And we choose not to look at the circumstances. Y escogemos no fijarnos en las circunstancias. But to lift our eyes in faith. Sino levantar nuestros ojos en fe. And trust in you. Y escogemos confiar en ti. That you will work your goodness through this. En que tú sacarás tu bondad en esto. God, we love you. Dios, te amamos. We want to carry your redeeming purposes. Queremos hacer cumplir tus propósitos redentores. And we want to leave this building. Queremos salir de esta nave. Full of your spirit. Llenos de tu espíritu. Ready to tell the world. Listos para contarle al mundo. About a loving God. Sobre un Dios amoroso. Who can redeem even the worst situations. Y hasta puede redimir las peores situaciones. And bring goodness and greatness. Puede traer bondad y gracia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. Amen. Thank you.